mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa. Artículo 17 tenemos hoy para tratar, el Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia. La autoridad de aplicación deberá conformar un Consejo Asesor de la Comunicación Audiovisual y la Infancia multidisciplinario, pluralista y federal, integrado por personas y organizaciones sociales con reconocida trayectoria en el tema y por representantes de niños, niñas y adolescentes. Bueno, esta es una... Es una de las instituciones que introduce la ley, yo diría una de las más importantes y que ha quedado obviamente silenciada en el debate inconcluso que los medios de comunicación grandes ocultaron. Entonces parecía que siempre se hablaba de si Clarín iba a tener más o menos plata, si el grupo Vilas y tal o cual cosa. Y en realidad este artículo es muy elogiado internacionalmente porque hace que la autoridad de aplicación se vea asesorada por organizaciones, personalidades y por las propias agencias públicas que tratan el tema de la infancia sobre los contenidos adecuados o no respecto de lo que hoy vemos especialmente en televisión, que suele ser un motivo de preocupación y de queja de buena parte del público. Sí, este probablemente sea un artículo de estos puestos a último momento porque lo importante eran otras cosas, ¿no? Era sacarlo del poder aclarar. Claro, el artículo, no sé, 400 cuánto. Artículo 17. El artículo 17 y que bueno, esperemos que muy pronto estemos pudiendo conformarlo en el ámbito de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. Tiene múltiples facultades este consejo, uh-huh, entre las cuales están asesorar a la autoridad, promover acciones que tiendan al mejoramiento de la calidad de las producciones audiovisuales. Van a ser jurados en un fondo concursable para promover producciones audiovisuales para niños, niñas y adolescentes de calidad. Bueno, hay una cantidad de facultades, los oyentes pueden consultar el texto completo de la ley en la página web del organismo www.afsca.gov.ar. Ahí está toda la ley, la pueden leer y seguramente vamos a retomar este tema, hoy estamos un poco apurados. No debe haber en el mundo muchas normativas federales con tanta participación de las instituciones de la comunidad. Sí. Pero no de comunicación, de ninguna ley, de nada. No, claro. Concretamente este consejo intenta recoger lo mejor de en materia de regulación de contenidos para niños, niñas y adolescentes. ¿Y por qué se hace este énfasis en los niños, niñas y adolescentes? Se supone que los mayores somos libres de recibir mensajes y poder procesarlo conforme nuestra maduración psicológica, nuestra formación que podamos haber adquirido y demás. Tenemos otros elementos para poder... Sí, no nosotros. Nosotros hablo de la gente consciente y demás, no los que estamos sentados en esta mesa. Ahora... hay una protección especial, y esto lo hacen las legislaciones más avanzadas del mundo, sobre los niños, niñas y adolescentes, se entiende hasta los 18 años, una edad vulnerable, y que hoy están siendo bombardeados por distinto tipo de mensajes, en algunos casos que aceleran, queman etapas evolutivas de los niños, y en otros casos para insertarlos de lleno y de manera prematura en el mundo del consumo. Hoy buena parte de los anuncios publicitarios de artículos de consumo cotidiano están dirigidos muy explícitamente a los niños porque el marketing ha detectado que buena parte de las compras de las casas no la definen ni las madres ni los padres, sino que son los niños los que en las góndolas de los supermercados van directamente a lo que el marketing les ofrece. Bueno, hay una serie de cuestiones. Cualquiera que tenga o haya tenido hace relativamente poco niños pequeños sabe que esto es efectivamente así. Es así, es así. Yo tengo una niña de 4 años que conoce perfectamente todos los anuncios publicitarios en Casa de Herrero Cuchillo de Palo, y es inducida, anda cantando ahora la canción de Diana Ross como loca. Bueno, la mujer de Ginóbili también, Ginóbili estaba desesperado. Bueno, expresa fácil de todos los de todos los movimientos del bombardeo publicitario, pero bueno, justamente una de las cuestiones que este consejo debería asesorar para que la autoridad de aplicación tome medidas al respecto es que no se abuse, como lo plantea la ley, de la inocencia de los niños para inducirlos a determinados consumos. Y estamos hablando, ojo, de los consumos legales, sin hablar de los ilegales, en donde constantemente hay programas de televisión que, bajo el manto de un pseudo periodismo de investigación, no hacen otra cosa que dar mapas de cómo se consiguen determinadas drogas, cuánto cuestan, a dónde adquirirla y cómo consumirla, ¿no? Mentira lo que dice, mentira lo que da, mentira lo que hace, mentira lo que va. Echa la ley, desecha la trampa.